24 horas en la Argentina. Lo escuchamos. 774 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 48% con residencia en la provincia de Buenos Aires. Un 2% de los casos confirmados de ayer fueron en Chaco y un 1,3% en la provincia de Río Negro. 14 de las provincias no presentan casos confirmados en la fecha de ayer. La cantidad total de casos confirmados es de 22.794, con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. 670 son las personas que han fallecido, una tasa de letalidad en el país en 2,9% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 14,6 millones por millón casos por millón de habitantes. En el contexto de esta búsqueda activa, el detectar se ha implementado el fin de semana en Valvanera por primera vez fuera de los barrios populares, con una dinámica distinta en relación a la búsqueda casa a casa de la dinámica es la misma en realidad, pero la dificultad es que estamos buscando en edificios y en un área, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires en relación con la dinámica de edificios. Se han detectado el día sábado 13 personas sospechosas y en el día domingo 47 personas que cumplían la definición de caso. 7 han dado positivas y tenemos a la espera el resultado de los test que se realizaron en el día de ayer. La planificación junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es continuar en los barrios populares con el detectar que sigue y definir allí donde se detecte un aumento de casos, poder generar este detectar móvil en el resto de los barrios. En particular, aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires, se está llevando adelante a través de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que conduce Emilio Pérsico, se ha instalado una carpa en Olavarría y La Vía, una carpa sociocomunitaria de información y prevención de COVID-19. Esas postas son parte del programa El Barrio Cuida al Barrio y cuentan con la participación de las organizaciones de trabajadores de la economía popular que está acompañando esta iniciativa. Así que ahí en Olavarría y La Vía, aquí en el barrio de La Boca, hay una carpa sociocomunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque además la Red Solidaria de La Boca y por el crecimiento de los contagios de COVID-19 en el barrio de La Boca, están solicitando que se declare el estado de emergencia en el barrio de La Boca por ser un barrio vulnerable. Se han duplicado los casos en la última semana y exigen la implementación inmediata del operativo Detectar. Esto lo están pidiendo los vecinos y las organizaciones del barrio de La Boca, así también como recursos de acompañamiento, cuidado e higiene para las familias que están aisladas por contacto estrecho con COVID positivo, que ya son varias aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Así que también a prestar atención a esta solicitud de la Red Solidaria de La Boca. Y vamos a escuchar, hoy por la mañana, Lucas Molinari en Punto de Partida entrevistó a Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone, que informó sobre la actualidad de la pandemia y la respuesta de los vecinos en los barrios del sur porteño. La escuchamos. Bueno, es un poco más de lo que ya venimos padeciendo desde hace 14 años. Creo que siempre la escala de prioridades que elige el gobierno de la ciudad tiene que ver con sus lazos de pertenencia, con su construcción y su relación con la vida política. Y nosotros lamentablemente no entramos dentro de ese esquema, ¿no? Uh-huh. Cuando piensan la política, la piensan de una manera muy distinta a la que los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos. 49 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados 9 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Abramos la Boca y podés participar del programa escribiéndonos a nuestra cuenta de Twitter, que es Abramos la Boca, o también a nuestra cuenta de Instagram, que es @abramoslaboca, y mandarnos notas de voz al 1550 12 35 89. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación.

leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo, ¿no? Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento, Con Argumento. Con Argumento, para Argumento, este Argumento, debate. Argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento, con argumento. Estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento, con argumento. Cuatro minutos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina. Atención, porque se está por confirmar la información que vertimos hace aproximadamente media hora aquí en el aire de Abramos la Boca, que es la estatización, entre comillas, de Vicentín, esta empresa agroexportadora que produce alimentos que surgen del suelo argentino, agroproducción, ¿no? Con un montón de materias que exporta. Se estaría por estatizar. A ver, aquí sucedería algo similar con lo que sucedió con YPF, por ejemplo. El Estado argentino va a obtener una gran cantidad de acciones que le permita definir la línea y el futuro de la empresa Vicentín, que está fraudulentamente investigada por haber hecho y deberle al Estado, al Banco Central particularmente, miles de millones por préstamos que le otorgó el gobierno de Mauricio Macri. Pero vamos a preguntarle a Gabriel Fernández, que está del otro lado. ¿Cómo andas, Gaby? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, anunciaba en las redes internas de La Gráfica hace un buen rato que se iba a venir este anuncio. Sí. Es un anuncio de salvataje de la empresa y de recuperación en base a la deuda que Vicentín contrajo con el Estado Nacional. Es decir, es totalmente legítimo y es una decisión que implica la determinación oficial de incidir sobre el mercado de alimentos, lo cual tiene una derivación muy fuerte en el conjunto de la economía argentina. Sí, Gabriel, sería algo similar que lo que sucedió con YPF, por ejemplo, una recuperación con una participación accionaria del Estado. Sí, y con participación de los trabajadores, por lo que me han llamado. Va a haber un rubro en el cual no sé de qué modo se va a instrumentar, pero los trabajadores van a tener decisiones internas en la compañía. Veremos eso cómo se formula. Creo que a partir de ahora debemos estar preparados para un debate social fuerte, sí, donde muchas décadas de propaganda liberal en contra de la intervención del Estado y en contra de la inversión del Estado como empresario va a volver a salir a luz desde las usinas antinacionales, desde La Nación, desde Clarín y en las redes, con el objetivo de desprestigiar la decisión de Alberto Fernández, que se va a anunciar en minutos. Es importante recordar que, como señalamos en la última nota publicada acerca de la urgencia de cambiar la mentalidad, que el dinero que el Estado vuelca sobre la sociedad es de la sociedad, porque es el que genera, a partir de los impuestos y de la compra directa de productos a través del impuesto al valor agregado. Mientras más dinero se vuelca sobre la sociedad, menos gasto hay, al revés de lo que plantean los liberales, porque el ahorro nacional no es tener inmovilizados los recursos, sino volcarlos sobre el mercado. En este caso, intervenir una empresa de esta dimensión, como es Vicentín, implica que el Estado Nacional ha resuelto efectivamente utilizar sus recursos con el objetivo de beneficiar a la sociedad. Bien, bien. Y con todo lo que genera, ¿no? Porque es una empresa agroexportadora, podemos hablar aquí de comercio exterior también, de la pata del Estado en la producción agropecuaria, en el refinamiento de los productos que se elaboran en el campo argentino. Digo, es un debate interesante y que abre muchos caminos también, Gaby. Efectivamente, creo que la influencia de una empresa grande sobre la liquidación de divisas del comercio exterior tiene...